Me acuerdo de las palabras que me decías, sin saber en tus mentiras caía. Ya no la busques más, olvídala, no la molestes más. Ya márchate, porque yo soy tu amigo, ella platica conmigo, ya no te quiere más. Ella te quiere a ti, por interés el amor te hace ciego. Que no ves, que ella no te conviene, yo caí en sus redes. Pues si me amaba esa mujer, que querías ser a mi mujer, por eso hablabas mal de su querer. Tú eres mi enemigo, pues rompiste el cariño que me tenía esta mujer. Mas yo sé que un día pagarás por lo que hiciste, sé que llorarás. Ella era mi alegría, era la vida mía, y nos pusiste a pelear. Ella te quiere.